Cinco afirmaciones que hace Jesús para orar, para que podamos honrar y adorar al Dios Trino, es decir, a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Hemos estado caminando a lo largo del Evangelio de San Juan y la semana pasada hablamos acerca de Jesús que es confrontado por los fariseos por sanar a una persona el día de descanso. Jesús responde de una manera que los deja sorprendidos porque dice, mi padre está trabajando y yo trabajo como mi padre, ¿no? Y al hacerlo, lo hace de una forma muy íntima, una forma en la que él llama a Dios su padre, que es parecido a lo que hacemos nosotros, pero la relación de la forma en la que lo hace, es evidente que los judíos se dan cuenta de que está diciendo yo soy el Hijo de Dios y dice que ellos redoblan sus esfuerzos para intentar matarlo. Y Jesús les dice, bueno, es que mi Padre está cuidando de la creación. Y hoy acabamos de leer en el primer texto que todo subsiste por gracia de Dios. Y estas cinco afirmaciones que vamos a continuar, es decir, ya aparte de las que ya ha hecho el Señor Jesús, van a llevarnos a reconocer lo que Juan específicamente procuraba cuando escribió el Evangelio, y es que todos lleguemos a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Todos hemos oído hablar de Jesús. Algunos, bueno, de hecho vivimos en Occidente, entonces es casi imposible no haber escuchado de Jesús. Pero esto no quiere decir que conocer a Jesús o conocer de Jesús sea inmediatamente una relación directa con el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver estos versículos, teniendo en cuenta algo que dijo Tozer. Tozer es fue un teólogo, pastor, a finales del siglo pasado, y escribió uno, entre muchos libros que escribió, escribió uno que se llama Deleítate en Dios, y en él, hacia los últimos capítulos, habla de cómo nos afecta la forma en que percibimos quién es Dios. Y al decir quién es Dios, debemos ampliarlo y decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque él en su libro está hablando de Dios Padre. Porque nuestra percepción de Dios debe estar de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no a lo que nos imaginamos, no a lo que suponemos. La gente casi no lee la Biblia, entonces siempre, yo me imagino que Dios es bueno. Pues si Dios es tan bueno, entonces debe perdonar a todos. Y empezamos a hacer un Dios que nos conviene, que nos complace, que hace lo que nosotros queremos. Pero Dios dejó la Biblia para que lo conozcamos como su revelación. Y dice Tozer que, desafortunadamente para la iglesia, y él está hablando a finales del 1800, y yo creo que si viera la iglesia actualmente, se espantaría, porque él afirma, nuestro Dios es demasiado pequeño para nosotros. Porque dejamos de poner nuestra vida en sus manos y empezamos a buscar soluciones a los problemas que tenemos fuera de los principios bíblicos, fuera de la oración, y entonces pensamos que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer todas estas cosas. No quiero decir con esto que no tengamos una responsabilidad de buscar soluciones. De hecho, es algo que me gusta mucho de la teología reformada, que reconoce la soberanía de Dios, pero también reconoce la responsabilidad humana. Y las dos coexisten, y es misterioso porque no podemos negar que todo está en manos de Dios, pero al mismo tiempo que tenemos una responsabilidad delante de Dios en los lugares en donde Él nos ha puesto. Y voy a permitirme poner unas palabras que escribió Tozer y dice, entre más conoces a Dios y entre más entiendes su santidad, más tenderás a magnificarlo en tu vida. Entonces Dios llegará a ser lo más grande en tu vida. Pero si hay algo en tu vida que sea más grande que Dios, y aquí Podemos todos decir, no, Dios es lo más grande, pero veamos cómo invertimos nuestro tiempo, veamos cómo invertimos nuestro dinero, veamos cómo invertimos todo aquello que Dios nos da y veamos si verdaderamente Dios es lo más importante en nuestra vida. Pero si hay algo en tu vida más grande que Dios, te puedo asegurar que Dios no está en tu vida. Es una afirmación escandalosa, incómoda, pero yo creo que es verdad. Porque cuando uno conoce a Dios, la vida de esta persona es transformada. Y como dije hace rato, vamos a ver cinco afirmaciones que no solamente fueron escandalosas en su época, parece como que Jesús está buscando este conflicto con los fariseos, aunque estoy más convencido de que lo que Jesús quiere es que sepan que Él es el verdadero Hijo de Dios y que nosotros con ellos lo reconozcamos. Porque nos van a confrontar, nos confrontaron y nos van a confrontar en un nivel muy profundo de quién es verdaderamente Jesús. No nada más es el Jesús histórico que caminó hace 2000 años y que fue sabio y que fue amigable. Es el Hijo de Dios. Es Dios de Dios. Es nuestro Señor. Él va a recibir la corona al final de los tiempos. Y la idea es que a través de estas afirmaciones podamos ir entendiendo, pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para que podamos reconocer que Él es lo más grande en nuestra vida, que sea verdaderamente lo más grande en la vida. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta con un mundo espiritual mucho más grande, Señor, mucho más alto, mucho más poderoso de lo que percibimos, Señor. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces nos hemos quedado en este mundo viendo las cosas del mundo, Señor, y hemos escuchado que Jesús dijo que si Él nos contara las cosas espirituales sería aún más difícil que creyéramos, pero te queremos pedir que podamos creerlo, Señor, que tú nos des esta convicción, que tú nos des este anhelo de conocerte y, Señor, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos ayude a reconocer qué tan maravilloso y qué tan poderoso eres tú y es nuestro Señor Jesucristo y es el Espíritu Santo, Padre bendito. Te pedimos que nos hables, Señor, y que nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en primer lugar, como ya habíamos dicho, Jesús empieza afirmando que Dios es su Padre. Y cuando decimos esto no nos causa ningún problema, nos hemos acostumbrado a escucharlo, pero yo les voy a preguntar, ¿en qué parte de la Biblia dice Jesús, Dios es mi Padre? Y la respuesta es en ninguna parte. En ninguna parte Él dice, Dios es mi Padre. Entonces, ¿cómo podemos decir que, cómo podemos aceptar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? No hay ningún versículo que diga, yo soy el Hijo de Dios. De hecho, en el momento más tenso de su vida, cuando está siendo juzgado, está frente a Pilato, Pilato le pregunta, ¿quién eres tú? La gente dice que eres el Hijo de Dios. Fíjense, mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador, este es Pilato, y este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Si tú lo dices. Y cuando le pregunta si eres el rey de los judíos, es porque está diciendo, eres el Hijo de Dios. Pero él nunca dice nada así. La verdad es que cuando leía estos versículos de joven, siempre mi anhelo era como, diles que sí, o sea, ya que termine esta tensión, diles que sí eres el Hijo de Dios. Pero lo que Jesús hace se refiere a Él mismo como el Hijo del Hombre. Y algo que hace con mucha frecuencia es referirse a Dios como su Padre. Obviamente, si juntamos los puntitos, nos damos cuenta de que si digo, es mi Padre, como consecuencia, yo soy el Hijo. No puede haber esta relación de que mi hijo diga, mi papá, Memo es mi papá, y que yo no diga, bueno, él es mi hijo. O que la gente entienda que es su hijo. Implica que hay esta relación. Pero recordemos que la cultura judía estaba muy metida en hablar como con alegorías, como con acertijos. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Más bien, ¿qué pasó con Nicodemo cuando fue el Señor Jesús a hablar con él? ¿Le respondió claramente o lo dejó con más dudas? Lo dejó con más dudas, ¿no? Señor, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque... Y Jesús no le contesta así, nada más le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces, es parte de la cultura. No nos dan las respuestas tan abiertamente. De hecho, cuando Jesús habla por parábolas, dice la palabra que hablaba con parábolas para que la gente no entendiera. Que se quedara pensando. Y a través de este proceso de pensamiento, entonces uno pudiera entender las verdades que Jesús estaba enseñando. Entonces no debe sorprendernos el que no diga, yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente. Es parte de lo que debe crearnos cierto conflicto y debemos llegar a la conclusión, Señor, muéstrame que eres el Dios, muéstrame que eres Dios. Porque solamente una persona con curiosidad, una persona que desea encontrar la verdad, va a buscarla. Si uno nada más dice, ah, sí, es el Hijo de Dios. Es como cuando uno da clases en la escuela y de pronto le dices, ah, en inglés perro se dice cat. Y muchos le dicen, ah, sí. ¿Por qué? Porque no tienen deseo de conocer. Pero va a haber alguno que va a sacar su celular y va, maestro, no, aquí no dice que se dice cat, aquí dice que cat es gato y dog es perro. Ah, tú sí te pusiste a estudiar. Entonces Dios, a través de Jesús, nos dice, ¿quieres conocerme? Tienes que estudiar. Tienes que ver en la Biblia quién soy yo, quién dice el Espíritu Santo, que soy yo. Recordemos, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y a través de todos estos versículos, no los va a poner todos, siempre va a estar hablando Jesús de Dios como su Padre, en una relación muy directa, muy especial, más allá de la que cualquier judío, cualquier cristiano, cualquier católico pudiera afirmar. Porque va a decir, me va a revelar cosas que ustedes no pueden reconocer, me va a dar el poder de hacer juicio, y entonces uno dice, no, entonces sí está en un nivel más alto, pero vamos a ir uno por uno para que veamos. Bien, el primer versículo afirma, primero, son cinco puntos, a diferencia de los otros domingos, que normalmente trato de hacerlo en tres puntos, ahora van a ser cinco, así que ahí vienen. Jesús afirma su obediencia. Entonces Jesús afirmó, ciertamente, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Qué relación tan profunda? ¿Qué relación tan cercana? Porque ¿qué es lo que hacen los niños? Hacen lo mismo que los papás. Si el papá llega todos los días y saca el periódico y se sienta y cruza la pierna, el hijo va tarde o temprano a agarrar su periódico, a agarrar un libro o a agarrar su celular, su tableta, va a cruzar la pierna y se va a hacer. Si el papá fuma, seguramente el hijo va a fumar. Y no quiero ser fatalista, decir, como siempre pasa, gracias a Dios, Dios rompe cadenas, Dios rompe las cosas malas que hacemos los papás y ayuda a nuestros hijos. Pero Jesús, que es Dios, se somete al Padre. Y también nos crea tensión. Obviamente nos crea tensión, pero ¿por qué si es Dios entonces tiene que obedecer? Porque de alguna manera en la Trinidad así funciona. No lo puedo explicar. Podríamos pasar unas cuantas horas teológicamente, abstractamente hablando de esto, pero no es el caso del sermón. Es un misterio para nosotros, pero Jesús siempre se sujetó a lo que decía su Padre. Cada acción que Jesús realizó en la tierra estuvo enfocada en la glorificación del Padre. Cuando va a ser crucificado, con frecuencia lo escuchamos decir, es que así está escrito, y Dios había dicho que tenía que haber un precio que pagar. Así está escrito. Vamos a hacer para que se cumpla la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura la inspiró Dios. De hecho, su obediencia, dice la Biblia, lo llevó a la muerte y muerte de cruz. La peor de las muertes. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué fue de las primeras cosas que les dijo? Hágase tu voluntad. Y en el momento más crucial de la vida de Jesús, cuando está solo, dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, si quieres que... aquí lo tengo. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Qué ejemplo de Jesús para nosotros, ¿no? Ay, esto me va a poner un poco en algún lugar difícil, mejor yo creo que Dios va a entender si no lo hago. La siguiente afirma la profundidad y la intimidad del amor que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque él le está hablando aquí nada más del Padre y el Hijo. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que estas les mostrará, los dejará a ustedes asombrados. Hasta ahorita habían visto sanidad, hasta ahorita habían visto la multiplicación del vino. No sabemos qué otras cosas hayan visto, porque no está todo lo que hizo. Pero cuando menos habían visto estas dos cosas, habían visto la multitud que se convirtió en Samaria. Pero se van a ver cosas más grandes que estas. Yo estoy seguro que está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el amor que hay entre ellos, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un amor que los lleva a una relación transparente. Una relación en la que puede el Padre contarle todo al Hijo, el Hijo todo al Padre y el Espíritu Santo como parte de esta Trinidad. Nuevamente, Jesús está hablando del Padre y el Hijo, pero somos trinitarios. Sabemos que la Biblia habla del Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Entonces, voy a estarlo diciendo, pero en este texto es Padre e Hijo. Voy a enfocarme Padre e Hijo, pero sepamos que es la Trinidad. Hay una relación tan profunda que es totalmente transparente. ¿Y qué pasa con la transparencia? ¿Cuál es el problema de la transparencia? La transparencia es que nos hace vulnerables. Si alguien sabe que algo me duele, que tengo algo, tela de donde me corten, y se lo cuento a alguien, bueno, si yo sé, se lo cuento a alguien, en ese momento me estoy exponiendo a que el día que la persona se enoje conmigo, que yo la haga enojar, o por algún descuido, me saque mis trapitos al sol. Pero dice Jesús, el amor de aquí es perfecto y le muestra todo lo que hace. Todo lo que hace. Nos debemos quedar asombrados. La relación de Dios y Jesús es muy, muy profunda. Y dice, y va a haber cosas todavía más grandes, más maravillosas, que los van a dejar más asombrados todavía. La transformación de las personas, la vida eterna, el comprender, el entender que hay algo más que la vida que estamos viviendo en esta tierra. A pesar de las circunstancias que puedan ser difíciles, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas que estamos viendo que suceden. Y no solamente se queda allí, sino va a la tercera afirmación y habla de que Jesús es el dador de la vida. Dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien le place, a quien a Él le place. Y sabemos que Dios es el que generó la vida. El libro de Génesis, el libro de los orígenes, nos dice que Dios creó todo lo que existe. Primero, lo que no tenía vida, los planetas, montañas y todas estas cosas, y después dijo que haya plantas, que haya seres vivientes, que haya el hombre y la mujer. Hasta la fecha, cuando los científicos dicen es la vida es, o sea, lo que genera la vida y nos pueden descomponer en todos los elementos que está hecho un ser vivo, y carbono, y oxígeno, y agua, no sé qué tanto tenga, no soy químico, pero se los dan, dice, a ver, haz vida, y no pueden hacer vida. Nadie puede hacer vida, nadie puede dar vida. Se refugian mucho, es que en miles y millones y millones y millones de años hubo vida, o sea, se generó la vida. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se generó la vida? Si es algo tan complicado, tan complicado. Una rama de DNA, ¿ADN? ¿Cómo se dice en español? ADN, DNA dije, ¿verdad? ADN es mucho, mucho más complicada que resolver cientos de cubos Rubik a la misma vez. ¿Cómo puede haber vida sin la intervención divina? ¿Cómo puede haber vida si Dios no estuvo allí? Y Jesús dice que también el Hijo da la vida. Y se está refiriendo a la vida eterna. Y se está refiriendo también a una afirmación que es muy fuerte para los cristianos, que es a quien Él le place. Son los golpes, yo le puse los golpes que recibimos. En primer lugar, viene el golpe, vamos a enfocarnos en esta parte, a quien da la vida a quien a Él le place. El primer golpe es a nuestro ego. Porque Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Si Dios quisiera, diría, no tengo que salvarlo. Son personas ingratas, son personas que buscan lo suyo, son personas que de labios me honran. Hemos escuchado todas estas cosas que dice la Biblia, ¿no? Ninguna persona es suficientemente buena para negociar o exigir la salvación de parte de Dios. Así de sencillo. Nadie es suficientemente bueno. Puede que seamos éticos, que seamos morales, que seamos responsables, pero no somos santos. Y la Biblia dice, sed santos. Sed santos. Entonces, la Biblia enseña que Dios elige a quien va a llamar. Había muchos pueblos y eligió a los judíos. Y de hecho le dijo, ni siquiera son porque son los mejores, ni porque tienen la cultura más avanzada. Escogí al pueblo más pequeño, porque con lo más pequeño voy a hacer algo grande. Jesús también exige, él elige a quién va a salvar. Es un golpe a nuestra noción limitada de justicia. Es tan difícil esta enseñanza que cuando yo estuve en el seminario, varios compañeros, puedo cuando menos contar tres, suspendieron sus estudios y dijeron, tengo que pensar esto porque me cuesta trabajo con pensar en un Dios que no salva a todas las personas. Porque dice, sí, Jonas, no. Gracias a Dios, mis tres amigos regresaron después de uno, dos o tres años de haber salido. Pero nuestro concepto de justicia es limitado. Y es tan limitado que nos enfocamos en las partes que nos parecen negativas o injustas. Y queremos reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué no salvas a esta persona y salvas a esta otra? ¿Por qué salvas a esta? En lugar de decir, gracias Dios, porque a mí me has ofrecido la salvación y entonces yo tengo la responsabilidad de llevarla a otras personas. Uno de los grandes problemas que veo a veces en la comunicación de esta verdad es que nos hemos vuelto apáticos en comunicar el Evangelio. Pues si Dios los va a salvar, ¿quién soy yo para intervenir en su programa? Pero no decimos lo mismo cuando tenemos trabajo. Si Dios da trabajo y necesito algo, pues voy a trabajar porque Dios me dio manos y Dios me dio intelecto. ¿Vemos la gran diferencia? En lugar de decir, gracias Señor por esta salvación tan grande, como dice Pablo, y que a veces no logramos dimensionar la gran salvación que tenemos, nos quejamos y decimos, Señor, eres injusto porque no salvas a todas las personas, porque todos merecen ser salvos. El que pagó el precio fue el Señor Jesús. ¿Por qué lo hacen algunas personas y otras no? No lo conocemos. Nuestra labor es comunicarlo a otras personas. Debemos agradecerle a Dios. Gracias. Y vamos a ver nada más algunas citas. Hay muchas citas en la Biblia que hablan de esto y que nos quitan este protagonismo. Es que yo elegí al Señor, yo elegí al Señor, yo decido por el Señor. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios a su pueblo. Ustedes son linaje escogido. Y no quiere decir escogido que sea de lo más electo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es como nosotros fuimos a la luz admirable, vimos la luz y ¡ay, vamos para allá! Dios nos llamó. Efesios, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. ¿Quién nos llamó? Dios. Ay, me salté uno. Nadie puede venir a mí, habla el Señor Jesús, si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Vamos a verlo en el próximo capítulo de Juan. Ahora, esto no quita nuevamente la responsabilidad humana. Pablo, que fue la persona que más habló de la salvación por gracia, es la persona que más instrucciones da en la Biblia de cómo debemos vivir los cristianos. Ámense unos a otros, hacer las cosas por amor, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos ser fatalistas y, a mí no me escogió, o a mí sí me escogió, yupi, ya tengo todo que librar. Y si no escogió a mi vecino, si no escogió a otra persona, qué lástima, yo no puedo hacer nada. Estamos mal entendiendo el Evangelio. Porque lo que recibimos de gracia, debemos llevarlo y ofrecerlo por gracia, porque no nos pertenece. Jesús escoge a quién va a salvar. Eso no nos... Vamos a dejar. Siempre es difícil competir con la que vende, compra fierro viejo. Finalmente, Jesús afirma que habrá un juicio final. Hay salvación, pero también hay un juicio. Muchas de las personas, algunas personas en la iglesia, especialmente con toda esta doctrina de la prosperidad, teología de la prosperidad, se han olvidado del juicio y lo único que se preocupan es por tener muchas cosas aquí, tener dinero, tener salud, tener felicidad, tener entretenimiento. Y la iglesia a veces, por falta de tiempo y porque las personas no leemos en nuestra casa la Biblia, fácilmente nos confundimos al pensar que ya no hay juicio para los creyentes. Ya eres salvo, no hay juicio para ti. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nuevamente en Juan 5:22, el que acabamos, dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado al Hijo o en el Hijo. Todo el juicio. Va a haber un juicio. Y si leemos Apocalipsis, y mucha gente no le gusta Apocalipsis porque tiene imágenes difíciles de comprender porque es profecía y porque son imágenes precisamente, pero nos habla del juicio final, un juicio terrible. Y no se trata de meter miedo a la gente, es lo que dice la Biblia, hay que leer lo que dice la Biblia y si Dios a través del Espíritu Santo... Más bien, si Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo, entonces vamos a entender que lo que está diciendo la Biblia es verdad. Que puede que no me guste, puede que esté en desacuerdo, puede que no esté de moda, pero es lo que enseña la Biblia, es lo que el Espíritu Santo hizo que las personas escribieran. En el juicio, algunas personas van a ser recibidas en el cielo y otras no. Es lo que dice la Biblia. Pero Pablo nos dice... Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los que estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Es decir, va a haber un juicio, pero ya hemos sido declarados justos. No inocentes, justos. Somos justificados. Dice, y lo aprendimos hace algunos meses, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No tenemos nada que temer. pero no tenemos nada que temer si reconocemos que estas afirmaciones son bíblicas, son verdaderas y que tienen autoridad en la vida de los creyentes. Si yo no creo alguna de estas afirmaciones, debo caer rodillas y decirle, Señor, ayúdame a entenderlo, dame este entendimiento tan maravilloso que tú muestras en tu palabra. Jesús es el que juzga, pero también el que justifica. ¿Y a quiénes justifica? ¿A todos? No, solamente a aquellos a los que Él llamó y respondimos reconociéndolo como nuestro Señor. Y con esto llegamos al final, al último versículo. Perdón, hemos ido volando muy rápido. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y Jesús nos dice, ¿cuál es el propósito de todas estas palabras, de todas estas afirmaciones? 5 ahora, y vimos un par de ellas la semana pasada. Dice, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Y cuando dicen a Él, está refiriéndose a Dios. Y Jesús nuevamente está implicando que Él es Dios. Como honran al Padre, también el Hijo debe ser glorificado. El que se niega a honrar al Hijo, es decir, a Jesús, no honra al Padre que lo envió. Sus afirmaciones deben llevarnos a reconocerlo como Señor y afirmar lo que vamos a repetir en un momento en el Credo Niceno. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Ese es Jesús. Si tenemos dudas, vayamos al primer texto que estaba en Filipenses, ¿no? Colosenses 1. Pidamos a Dios que nuestra percepción de Él en la Trinidad esté firmemente basada en las Escrituras, para que podamos honrar al Padre, podamos honrar al Hijo y podamos honrar al Espíritu Santo como la Biblia requiere que los honremos. Si tenemos dificultades para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, entonces estamos poniendo en duda cualquiera de estos puntos. A lo mejor no todos, a lo mejor uno o dos. Pero son necesarios para la salvación, porque nuestra fe está basada en el Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que murió, fue sepultado, pero que resucitó, que está en los cielos, va a juzgar y va a reinar eternamente con aquellos que lo reconocen como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque tu palabra es poderosa, Señor, es desafiante, y nos ayuda a reconocer que todavía tenemos camino por recorrer para acercarnos a ti. Señor, te pido que tú remuevas apatías, que remuevas este deseo de buscar entretenimiento y no buscarte a ti en algún momento, Señor. Que podamos reconocer que tú eres lo más grande de nuestra vida. Y Señor, que a través de ello podamos darte honra y gloria que tú mereces. Imperfecta, Señor, pero con el corazón y con el deseo de hacerlo, porque reconocemos que eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.